Cuando veo tus ojos no puedo creer, tanta hermosura me hace enloquecer. Tú eres para mí. Cuando ves a mis labios sientes mi calor, y te apasiona, pierdes el control. Yo soy para ti, Johnny. Y quiero entregarte todo mi amor, quiero entregarte hasta mi corazón. No quieres latir por ti. No tengas miedo, no pidas perdón. Fueron tu engaño, año mi perdición. Yo quieres hacerme feliz. Lo bailan, lo bailan. Haciendo palmas. Bomba. Eso. Solo un beso de tu boca. Es así. Bésame. Ya siento tu amor. Bésame. Bésame y te daré mi corazón, mi corazón. ¡Mueva! Mi corazón. Cumbia, cumbia. ¿Cómo se las acordó un cochino? Escucha. Lo cantamos entre todos, como dice. Cuando veo tus ojos no puedo creer, tanta hermosura me hace enloquecer. Tú eres para mí. Cuando besas mis labios sientes mi calor, y te apasiona, pierdes el control. Yo soy para ti, como canta Johnny. Y quiero entregarte todo mi amor, quiero entregarte hasta mi corazón. Yo quiero latir por ti. No tengas miedo, no pidas perdón. Bueno, te engaño, año mi perdición. Y yo quieres hacerme feliz. Y bailando en la casa, bailando. Mi acordeón. Solo un beso. Nada más. Bésame. Ya siento tu amor. Bésame. Yo soy para vos. Bésame. Y te daré mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. ¿Dónde está la palma, carajo?